Y pues ahora sí entramos a lo que es la parte de nuestra entrevista de esta semana con la banda de Feña de Jesus on Dope. Es una banda que, bueno, ya escucharán presentarse a los miembros y nos platican pues sobre su sonido, sobre sus influencias, sobre lo que es escucharlos en EP o en disco y lo que es escucharlos en vivo, que es toda una experiencia audiovisual, ¿no? Entonces vamos con esto. La entrevista de Psiconauta con Jesus and Dope. Ahorita que estamos esperando hacer la entrevista, estuvimos escuchando sus EPs. Y bueno, para la banda que todavía no los ubica, que nos pudieran, se pudiera presentar cada miembro de la banda y nos dijeran qué toca cada uno. Yo soy Emanuel y toco la batería. Yo soy Raúl y toco el bajo. Yo soy Edgar, las congas. Yo soy Gru y toco la armónica. Yo soy Huesos y toco la guitarra. Yo soy Endo y manager. Chido. Y mucho gusto, ¿eh? Sí, y bueno, cuéntenos un poquito cómo se forma Jesus on Dope y también de dónde viene el nombre que está pues bastante bueno. ¿Quién quiere contar eso? Yo soy vaquero. Yo soy vaquero. Para las entrevistas. La banda empezó hace como 3 años. A mí, yo, Rulo y Emanuel. Y el nombre realmente fue como de esas como largas discusiones de que ningún nombre le queda a la banda y por ahí voló Jesus on Dope y pues fue que me gustó. Eso fue como empezó ese nombre tan sitiado para muchos y polémico. Polémico, pero está bastante bueno el nombre. Yo creo que de alguna manera es lo que nos transmite la música de Jesus and Dope a través del nombre. También fueron, digamos, hubo algunos cambios en las alineaciones, hubo incorporaciones, ¿no? A lo largo del tiempo, desde el 2010. Sí, primero fue el Huesitos, que ahora toca la guitarra. Después fue Alejandra, que toca el oscillator y los sintetizadores y hace sampleos y canta. Y ahora se avienta unos covers. Y Gru con la armónica. Rolo, que ahora no está, anda trabajando. Y también con la otra, son dos guitarras ahora. Son toda la orquesta que ahora son. Y platícanos un poco cómo definen ustedes el sonido de Jesus on Dope, qué influencias tienen o qué es también lo que tratan de lograr con su sonido. Bueno, las influencias de Jesus on Dope más bien son setenteras, todo lo que venga de los 70s hacia abajo. Y pues lo que queremos con la música es impactar a la gente, sus sentidos visuales, los auditivos. Entonces, cada presentación del Jesus on Dope es una presentación diferente. Es una experiencia. Es una experiencia. Tenemos un DJ que tampoco no está, Topi, que es fotógrafo de la banda también. Él nos hace proyecciones cuando estamos tocando en vivo. Entonces, la experiencia visual con la experiencia psicodélica y auditiva, pues es un ataque a los sentidos. Entonces, queremos con la música impactar, además de lo visual, lo auditivo, tenemos luces de trobos, máquina de humo, máquina de humo, y con eso apoyamos las presentaciones de Sandú. Sí, es un refuerzo. Atacar los sentidos, es un buen concepto. Cuéntenos un poco en Jesus on Dope, pues hasta ahora los materiales que tienen grabados son dos EPs. Está el Haze EP, el que salió en 2010, y luego tuvieron la grabación de una sesión que fue el Centaurus Live Session. ¿Cómo se dieron estas grabaciones? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenos un poco la historia. Bueno, la primera grabación pues fue casera, fue pues, un poco difícil por la falta de material, equipo y tiempo, ¿no? Y eso fue lo que se logró en esa grabación. Y la que siguió después, la Lab Session, fue que ganamos un concurso de bandas y era una sesión de un estudio que era Arciver, donde ahí es el ingeniero de Arciver, y ahí fue donde hicimos esa sesión en vivo. Pues bueno, estábamos casi todos completos en nuestro club. Y así que como logró esa sesión, ¿no? Un sábado, un día sin mucho. La primera grabación es muy aburrida, a mí me resulta aburridísima porque la grabamos track por, bueno, por parte por parte. O sea, el bajo se grabó aparte, luego la batería, luego la guitarra, está de hueva. Pues realmente nuestro sonido es el vivo. Nuestro sonido es las siete mentes, ¿no? Los siete seres haciendo ruido. Entonces creo que la mejor grabación es la segunda porque fue todos en vivo tocando. Sí, yo creo que el material lo transmite muy bien, esa diferencia que hay entre su primer EP y la sesión en vivo. Se siente ese punch que lo genera el estar los siete integrantes tocando al mismo tiempo. Y platícanos un poco, ¿alguien llega con las rolas estructuradas o todo esto sale de mucho jameo? ¿Cómo surge la música de Jesus on Dope? Jameo básicamente es empezar a experimentar con sonidos, comunicarnos, que salgan cosas de manera espontánea y así se van formando las rolas. Poco a poco es como muy natural. Ya después le vamos dando una estructura ya más sólida, pero el primer punto es como no perder la idea, lo que se logró en el jam. Y todo sale del jam. Bueno, las primeras rolas, muchos de los riffs son de Edgar. Está presente. Y la onda era que él traía un riff y nosotros empezábamos a construir cosas con ese riff. Ritmos y ya después... Atmósferas, ritmos, texturas. Fuimos creando poco a poco las... y puliéndolas, ¿no? De hecho, bueno, las presentaciones en vivo, por lo que hemos estado viendo por ahí, es que son poderosas porque es un equipo bastante amplio, digamos, es una banda conformada con bastantes integrantes y además en vivo pues incluyen a un DJ también encargándose de los visuales, justamente supongo que ese ataque de los sentidos también en vivo. Cuéntenos un poco para, digamos, ser un casi un colectivo, un grupo bastante grande, ¿qué tal es la comunicación, la dinámica musical que hay entre unos y otros? Pues es que es muy fácil, realmente. O sea, no hay mucha comunicación verbal. Todo es, pues, a ver, tú, vamos a tocar y entonces nos escuchamos. Y lo que no nos gusta que haga el otro, pues existe la libertad de decir, güey, creo que esto que estás diciendo no me gusta, aquí debería hacer otra cosa. Pues es muy fácil comunicar, nos comunicamos poco verbalmente, todo es muy, muy de antenas, ¿no? Nuestras cabezas son antenas musicales y así nos comunicamos. Así se comunica Jesus and Dope, esta banda del DF, del Distrito Federal, Ciudad de México, que nos está ofreciendo detalles de cómo es su sonido, cómo comenzaron, cómo están conformados. Ahora, ¿qué tal si? Pues vamos a escucharlos en una grabación. Vamos a ver qué tal suena Jesus and Dope. ¿Qué vamos a escuchar, Leo? Vamos a escuchar Escape from the Void de este EP Centaurus Live Sessions del 2013 y después continuamos con la segunda parte de la entrevista. We'll be right back. Ok, y bueno, también queríamos preguntarles acerca de la escena psicodélica en la Ciudad de México y en México en general. ¿Ustedes cómo la perciben? ¿Quién se quiere aventar? Pues en la escena psicodélica aquí en el DF es bastante amplia. Podemos encontrar bastantes bandas que le pegan al psicodélico, pero dentro de sus géneros, por ejemplo, el garage punk, conocemos a las Pipas de la Paz. En el rock clásico conocemos a los Rising Sun. Algo psicodélico, los Urs bajo el árbol, los Pintons, que es psicodelia del oeste. Entonces el gallo negro, que es más cumbia peruana, pero dentro de lo psicodélico. Entonces el espectro es mucho, muy muy amplio, muy amplio. Entonces encontramos bandas de psicodélico, solamente que todos estamos en el subterráneo. Sí, hemos visto por ahí que han tenido presentaciones con otras bandas, ¿no? Además del DF y la Ciudad de México, ¿han tocado en alguna otra parte de la República? Pues una vez en Toluca. En Toluca. Sí, una vez en Toluca, nada más. Sí, queremos salir al rol, pero... Y al Estado de México. No, también es una aventura llegar al Estado de México. También estarlo, pues sí. Y cuéntenos. Sí, puro aquí, alrededor, cerca. Entre comillas, cerca, porque de aquí del ensayo a cualquier otro punto nos echamos como 2 horas. Sí, por ejemplo, Tultitlán son 2 horas y media. Y está... Guapa, pues haces con 2 horas de ganas, sí. A Guadalajara. Estamos esperándolos acá porque la verdad es que después de escuchar los EPs andamos bastante picados con ganas de estar en una presentación en vivo de Jesus and Dope. Cuéntenos un poco, hablando en ese sentido, ¿qué planes tienen de tocadas próximamente en los próximos meses e incluso también de grabación? ¿Hay algún plan? El manager viene a contestar eso. Bueno, pues mañana tenemos un conciertito en el Centro Histórico, que es con The Ventura Band y Ugly Miss Piggy, que nosotros tenemos mañana esa tocada. Luego tenemos mañana un reportaje, entrevista, antes de ir a tocar, igual. El próximo viernes también vamos a tener otra entrevista. Y el sábado, que es el próximo sábado, tenemos el 29 tenemos un concierto con Mundo Vespa, que es de motocicletas. Y en julio tenemos otra entrevista con una revista que se llama Al Aire, hasta ahorita. Y en el Black Horse también tenemos una batalla de bandas que ahorita fuimos el primer round, lo ganamos totalmente. No. Chido. Vamos al segundo, ya estamos ensayando todas las rolas más un cover que próximamente igual podemos grabar y se los podemos enviar. Ah, chido. Tenemos igual unas propuestas para ir a Aguascalientes, que eso ya estamos en pláticas, y igual podemos ir a conocerlos ustedes también. Si quieren, nos podemos ir de allí, de Aguascalientes a Guadalajara. No, estaría muy bueno. Hasta ahorita es la agenda. Pues es una agenda completa. Todavía están bastante movidos y qué bueno que en el resto del país, digamos, todavía, o más bien se está despertando el interés justo por esta cuestión psicodélica. ¿Ustedes cómo ven esta? Nos comentaban de la escena psicodélica, que está en un momento, digamos, amplio, muy heterogéneo y mucha diversidad de bandas. ¿Cómo están previendo esto que venga a futuro, toda esta escena psicodélica? ¿Hay expectativas de crecimiento? ¿Hay más gusto de parte del público? Sí, yo creo que se está abriendo. Hay más apertura sobre la música, ¿no? Entonces hay más bandas, sobre todo conocemos a muchos de Chihuahua, por ejemplo a los Apolo, que también traen una onda psicodélica y que pues son de otra parte, ¿no? Y pues hay banda del norte, de aquí, del DF, por Coatzacoalcos y todo eso, que también está la máquina. Está muy duro. Todos queremos expresarnos, ¿no? Y encontramos una forma pues muy amena de hacerlo así en los jams, porque es lo que veo con muchas bandas que son jams lo que hacen las rolas, ¿no? Justo. Tomar una base y luego ya pues, hacen sus rolas como todos. Justo hablando en ese sentido, por ejemplo, de los jams y pensando en la cantidad de bandas, porque yo creo que si bien hay un público que está creciendo, también yo creo que hay muchas bandas que están comenzando a formarse, hay mucho chavo que está tratando de descubrir todavía su sonido y experimentando en una amplia gama de sonido. En el caso, por ejemplo, de Jesus and Dope, ¿qué les podrían recomendar? Nos hablaban de las influencias de los sonidos de los 70s. ¿Algunas bandas que les puedan como aconsejar o recomendar, pasarles tips que vale la pena escuchar, que pueda ir en el camino de este sonido que ustedes han podido desarrollar? Un sonido fuerte, digamos, hay unos elementos, no les gusta, leímos por ahí como clasificarse en un género, pero hay sonidos, digamos, stoners en algún momento, sonidos más psicodélicos. ¿Qué les recomiendan a los chavos de hoy en día que quieran entrarle a esta onda musical? Yo más bien les recomendaría que no se encasillen en un solo género, que más bien conozcan música de géneros diferentes para que armen un bagaje musical más chido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada quien le gusta una música totalmente distinta a cada uno. Eso es lo que le gusta. En distintos momentos, sí. Por ejemplo, a él le gusta un poco más... ¿A él dice el de las congas? No lo sé, más viejo. Al Ron le gusta un montón el stoner, por ejemplo. Muy cochino. Al huesito de los metales acá, metalero de corazón. Entonces, la onda es que Jesus on Love es lo que nos permite tocar. Es como el ente que nos permite que todo lo que tengamos de bagaje, de música, de cosas que vimos, que aprendimos, que seguimos aprendiendo, lo ponemos aquí, ¿no? Eso es lo que hace este Jesus on Love. Más bien que no sé. Las bandas que encuentren, más bien las que encuentren, su modus operandi. Por decir, aquí Groove le gusta un buen el blues, entonces creo que eso aporta demasiado ahorita a la banda. Yo como manager, a mí me gusta mucho el garage, todo lo que sea el garage nuevo y el viejo y progresivo, como Amon Dool, Hawking, no sé, infinidad así de bandas. Es lo que está muy chido el sonido de Jesus and Dope, esa diversidad, lo amplio que es, lo que podemos escuchar en lo que hemos escuchado hasta ahora de las grabaciones de los dos buenos EPs. Y algo más que quieran comentarle a la gente que lo sigue o a los nuevos fans que puedan por ahí encontrar en el camino. Pues que para empezar que visiten la página jesusondope.com, para que vean que hay. Y a partir de ahí, pues ahí tenemos Twitter, tenemos Facebook, Vimeo, los videos, la música, ¿no? Ahí está, lo pueden escuchar gratis, todas las veces que quieran. Los flyers, los flyers que también se rifa el bajista. Y dópense. Bueno, muy chido. Luego el guaso me anda diciendo Super Lemon. Perdón, mundo los hombres. No, pues que viva la música. Okay. Sí, pues que nos sigan. Eso está chido, que nos cuenten qué es lo que les sucede. Por ejemplo, hace poco escribió un chavo en un blog, en su blog, como la sensación de escuchar Centauros, ¿no? Todo completo. Y decía que era una canción completa, que para qué la poníamos en tres partes, ¿no? Y pues la ponemos en tres partes porque así lo construimos, pero realmente es eso, cada show es eso, una canción completa puesta distinto, ¿no? Es como si entraras en una dimensión y es un viaje. Y depende de nosotros también ese día cómo estemos, qué mood, qué hayamos bebido y todo esto. Eso es lo que hace el sonido, ¿no? Lo que nosotros hacemos es eso, no los discos. Eso no lo hacemos nosotros. Eso solo es como una promoción, por ejemplo, ahorita decirlo. Pero lo que vale la pena, creo, las presentaciones en vivo. Es eso, la presentación en vivo y un buen sonido. Y con eso, les garantizamos un buen viaje. Y un buen apoyo a sus bandas. Y malas que les gustan un montón, más apóyales para que puedan seguir tocando. Esa fue la entrevista con Jesus on Dope, esta banda capitalina que nos habla pues de su experiencia musical grabando música, haciendo música en vivo y que tiene una agenda apretadita. Esta entrevista se realizó el 20 de junio de este año y pues bueno, los estaremos esperando en Guadalajara, esperemos que próximamente, con su buen sonido. Interesante cómo definen, no definen más bien el sonido, cómo es un sonido muy amplio, abarcan diferentes tipos de géneros, de formas de hacer música. Esto es la diversidad que nos ofrece Jesus and Dope, como ellos mismos explicaron. Ahora, ¿qué tal si los escuchamos, no? Claro, y hablando de diversidad, también incluyen en esta próxima rola que vamos a escuchar, que se llama Sexplosions featuring Jenna Hayes. Pues bueno, parte de un video porno, ya que esta chica Jenna Hayes, pues es una... Pornstar. Una pornstar, así es. Esta rola viene en su EP Hayes. Y nuevamente Sexplosions featuring Jenna Hayes, Jesus on Dope. Sí, chequen esos diálogos súper inteligentes y profundos de esta chica. Y pues bueno, acompañado de muy buena música, eso sí. I like my hands. muy buena música para volar, manufacturada en México. Jesus on Dope, en una gran banda que creemos que tiene bastante futuro y que, bueno, pues nos hace volar con esa guitarra, ¿no? Nos lleva a la luna y más allá, tal vez. Me gustan mucho las guitarras y también en todas las rolas que escuchamos, en estas dos que les presentamos, por ejemplo, también la parte rítmica, las baterías, las percusiones están chidas, es una muy buena banda.